Te soñé. El envidioso quiere verme mal. Toda la gente en la disco, dale una roseta. Mis panas trajeron de 100 para gastar. Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar. El R con dos tetas, lo costó mi seto. Las baby borrachas pidieron quemarle. El envidioso quiere verme mal. Tranquila, chorre, cabrones. De ninguno me voy a dejar. Cuando llego a la disco pido 100 botellas. 200 mujeres cantan en la de ella. Los míos brillando más que una estrella. No miren para lo porque si no te creas. Miradas de envidia porque progresé, hoy lo noto en su cara. A los 30 me retiro yo, 300 en la cuenta, el oso la marca más cara. La baby moviendo, la nota subiendo, yo ando en lo mío. No hay que frontear, ustedes saben ya, los barrios y los caseríos. Pues sí, cabrón, estoy crecido, en Latinoamérica soy mal parido. El ticket en F, pasárselo al tío, creo que eres confío, cabrón, no confío. Aquí no vengas a inventarlo, te va a quedar, te vamos a interceptar. 5 años, cabrón, sin fallar, me tiran, pero aquí no van a llegar. No me hagas las vías en tallar, tírese los barcos, les vamos a encallar. Lo tuyo siempre es querellar, tú sabes conmigo es que menos tú puedes frontear. Te voy a etiquetear, con una yale que te vamos a setear. Bájale aquí, no te me venga a ventear, es en el expreso lo voy a aterrizar. Que fulano es que tal, no llamo a nadie, cabrón, me sé vaquear. Yo mismo mi guerra la voy a financiar, todo el mundo con palo, te dije que aquí soy legal. Quiere verme mal. Toda la gente la disco, dale una roseta. Mis palas trajeron de 100 para gastar. Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar. El R con dos tetas, lo costó mi seto. Las baby borrachas pidieron quemar. El envidioso quiere verme mal. Toda la gente la disco, dale una roseta. Mis palas trajeron de 100 para gastar. Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar. Yeah, tranquilo, chorro de cabrones. Yeah, que ninguno me voy a dejar. Padecen de envidia. Eso ya lo sé, se molestaron porque progresé. Oh, man, top, lo paseé y yeah. Yo mismo me doy 10, no creo en ninguno. En las canciones cualquiera que hay en la calle, te ya ni te crees. ¿Dónde están? Yo lo sé, de aquí arriba no se ven. Oye, como Ñengo, imposible ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Ferrero, lo siento, estás molesto y yo lo siento. ¿Y cuánto lo siento? Mi banda con los tambores está a su concierto. Lo mío entra por el puerto y mi sale y con los puercos. Y te hace el vivo y te muerto. Con más conexiones que veráis, cuidándome siempre de los encubiertos. Y no, doble cara, sé que tienen dos. Una pa' hablar por detrás y otra pa' de frente mamármelo. Peine, bala, 23 la glow. Mandásele el rap de Bello al trago, pa' que pa' matarte con flow. El envidioso quiere verme mal. Toda la gente en la disco, dale una roseta. Mis panas trajeron de 100 pa' gastar. Yo siempre vivo arisco,